Del ideario martiano. Para su patria deben trabajar todos los hombres. El amor tiene muchas caras: amistad profunda, intimidad, sueños del futuro, el encanto de lo desconocido. Y la otra, contraer una infección de transmisión sexual y hasta el VIH. Sin condón. Ni pensarlo. Yo quiero vivir. No creo que haya país en el mundo que tenga la experiencia acumulada que hoy tiene Cuba. Además, el prestigio de Cuba, porque supo enfrentarse a todas las dificultades. Las próximas elecciones del poder popular serán una nueva oportunidad de demostrar la extraordinaria fuerza de nuestra democracia, que es verdadera. Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota.